Crash Clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roldán y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas tardes, bienvenidos a Crash Clásica, aquí en Radio Crash, en el 105.0 de la FM. Hoy tenemos con nosotros a Pedro Ordieres, que es un viejo conocido de esta casa, aparte de una gran amistad, ha colaborado con nosotros en los conciertos del Marqués muchísimas veces. Y bueno, otro día estaba haciendo yo un informe para intentar sacar perres para el próximo concierto del Marqués, y claro, lo veía en un montón de fotos, ¿no? Porque no solo también como el director de la orquesta de la Universidad de Oviedo, sino también participando en un cuarteto, un quinteto. ¿Te acuerdas de aquello, Pedro? Muy buenas noches. Pues a ver, es que ya hemos hecho ya tantas cosas. No me acuerdo si fue en el 2017 o el 2018. Hicimos un quinteto, unos quintetos de Mozart. Eso sí, fue. Me acuerdo. Pues sí, ahí estás tú en la foto todavía, así que te la paso un día. Pues mira, esa no la tengo, Pues te la paso, eso no hay ningún problema. Pero bueno, estamos aquí a los mandos. A ver, tengo que hacer como siempre. Hoy está con Pedro por una razón muy sencilla, ya que él, pues ya hace unos meses, bastante meses, pues dio la dimisión de la orquesta en la ciudad de Oviedo. Y por otro lado tiene un nuevo proyecto. Vamos a hablar de estas dos cosas y vamos a intentar que nos explique qué fue la causa por la cual dimitió de un puesto que no es que lo llevara bien, Pedro, es que lo llevara de una forma increíble, esa es la palabra. Bueno, a ver, la verdad es que fue un poco doloroso porque le tengo mucho aprecio a la universidad, porque soy de Oviedo y asturiano, y es nuestra universidad, y especialmente porque era la orquesta que yo más recuerdo de niño, que mi padre era concertino en la Orquesta Sinfónica de Asturias y profesor de conservatorio y tal. Él tenía como proyecto personal la orquesta de la universidad con los chavales jóvenes, y como eran jóvenes y tal, yo lo veía, como niño que era, como más cercano, y era una orquesta a la que yo iba a escucharles ensayar y todo eso. Bueno, que vamos a ver, vosotros cuando empezaste con la orquesta, bueno, tú, cuando empezó Pedro con la orquesta, fue justo cuando nosotros empezamos con el concierto del Marqués. Fue en el 2000, porque empezaste en el 2017. 2017, empezamos a ensayar en 2016. Sí. Empezamos a armarla y de hecho hubo un concierto que hicimos ahí, no con el nombre todavía, porque todavía no teníamos la estructura y todo esto. No teníamos la base legal, digamos. Es que yo me acuerdo que viniste como invitado aquí pues en 2017. Para hablarnos de ese nuevo proyecto, que en principio todo iba bien con la dirección, ¿no? No tenías ningún problema ni sí, nada, ¿no? Sí, bueno, a ver, fue al principio presenté el proyecto al equipo rectoral de entonces y les gustó. La orquesta llevaba parada, a diferencia del coro, que más o menos estuvo ininterrumpido, la orquesta llevaba desde el 87 o por ahí, 88, no recuerdo bien, que lo había dejado precisamente mi padre. Y entonces, bueno, la idea era un proyecto más pequeño, era una orquesta de cuerda, como era al principio y tal. Luego aquello fue creciendo y tuvimos un apoyo dentro de las posibilidades que, bueno, ya sabes que no son muchas nunca para la cultura, pero bueno, por lo menos voluntad siempre hubo, siempre hubo. Entonces, ¿qué hubo? ¿Un cambio de equipo del rector o algo? ¿Qué pasó? Bueno, sí, hubo varios rectores, dos rectores, dos rectores. Y varios vicerrectores. Uh-huh. La verdad es que, bueno, el trato siempre fue bueno y siempre veían bien el proyecto. La verdad es que el proyecto tampoco tenía unos costes muy grandes, entonces tampoco molestábamos mucho. Pero bueno, sí, últimamente, los últimos dos, tres años, sí que empezamos a ver que se nos dejaba un poco de lado, que no, las cosas que siempre habíamos tenido, que no eran muchas, pero bueno, pues un local de ensayo, un autobús para ir a los conciertos que estaban programados, o este tipo de cosas, pues de repente se negaban o se ponían trabas, o no había contestaciones, o bueno, estas cosas que a veces empiezas a intuir, desde los últimos años empiezas a intuir que algo no va bien, y a día de hoy todavía no sé muy bien el qué, pero bueno, a lo mejor no les gustaba el proyecto, o no les interesaba, o no ponían tampoco interés, no lo sé. Cuando presentaste la dimisión, ¿hubo una contestación inmediata por parte de vicerrector? No me sale la palabra. No, bueno, de hecho yo presento la dimisión porque yo me acuerdo que nos quedaba un concierto por hacer todavía, nos habían negado el dinero desde el principio de año ya para todas las actividades que teníamos programadas, y nos quedaba un concierto y lo último que nos quedaba, que era el edificio donde estábamos ensayando, que era Minas. Como bien sabe la gente, Minas está ahora en un proceso de reestructuración y tal, entonces nos teníamos que ir de allí. Lo sabíamos que nos tendríamos que ir de allí en algún momento, pero bueno, nos avisaron con un día y tampoco nos ofrecieron ninguna opción de ensayo. Y entonces, bueno, pasaban 15 días, 20 días, no había contestación de dónde ensayar. Teníamos un concierto importante que hacer en la propia universidad para un congreso muy importante como el Festival de las Letras Iberoamericana, un compromiso que teníamos adquirido hacía año y medio. Y bueno, el conservatorio de Oviedo nos acogió y estuvimos ensayando allí, pero seguíamos sin contestación. Y como yo enviaba correos, llamaba y no tenía ninguna contestación, yo, unido a un montón de detalles parecidos, creí oportuno pues dimitir, porque no se podía seguir. No me parecía justo para los chicos tampoco, ni para mi trabajo, ni para el de los chicos, ni para nada. Entonces, a esta dimisión tampoco se me contestó. Pasaron 15 días y tampoco... ¿Y a día de hoy? Bueno, yo a lo mejor en acto un poco así rebelde lo publiqué en mi Facebook, y bueno, entonces ya sí se hizo público, ya medios de comunicación, todo esto, que hicieron entrevistas que yo no acepté a dar, porque tampoco quería mucho más allá de hablar de la orquesta. Y sí, después de unos días tuve un email del rector dándome las gracias por los servicios y ya está. Es todo lo que supe más. Se acabó la historia, como suele decirse, ¿no? Sí, bueno, nosotros hicimos el concierto porque yo en la dimisión les decía que estaba a disposición para acabar el curso, a pesar de la dimisión, que acabaría el curso y que firmaría todas las actas y tal para las becas y todo esto, que estaría a disposición incluso en septiembre si hacía falta, pero que la situación que no era justa y que me iba. Y ya está, me fui y hasta hoy. Bueno, tengo que decirle a los oyentes que tienen en YouTube, tienen lo que es los conciertos que realizó esta orquesta, que es la Universidad de Oviedo, dirigida por Pedro Ordieres, en un canal de la que se llama Orquesta Universidad de Oviedo, ¿no? El canal que tienes, porque es tuyo, eso lo pusiste tú. El canal ahora es Orquesta Universitaria de Oviedo, en realidad es el nombre original que tuvo siempre la orquesta, pero bueno, por unas cuestiones de no sé muy bien de legales o lo que sea, pues en los estatutos luego de en los segundos estatutos se puso el nombre de orquesta de la Universidad de Oviedo. Sí, el canal básicamente es mío, sí. Quiero decir que lo grababa yo y lo ponía yo, me parecía muy bonito tener los conciertos grabados. Te puedo decir una anécdota que hubo. Era que no sé cómo fue la historia, que en vez de poner Orquesta Universidad de Oviedo, pusimos Orquesta Universidad de Asturias. ¿Te acuerdas de aquello? No, pusiste Orquesta Universitaria de Oviedo. No, y también Orquesta Universidad de Asturias. No, era universidad. Me acuerdo porque yo también tuve bronca por eso. Ya. Pero también pasó lo contrario, pero es que en la propia universidad pone Orquesta Universitaria de Oviedo. Ya. Que tampoco. En fin. Bueno. Estas cosas de. Sí. Yo lo que pude leer en la prensa, era que la contestación que dio los medios de comunicación, el vicerrectorado, era que como que tu figura no encajaba administrativamente en todo el proceso que tiene burocrático en la universidad. Claro, me pareció una disculpa un poco, que me perdone, un poco tonta, porque claro, llevas muchísimos años y parecía que sí que encajabas, ¿no? No sé. A ver, no sé a qué se referían con encajar. Yo tampoco. Exactamente. Yo lo que sí puedo intuir que, a qué se refería. Sí que alguna vez la vicerrectora actual me pidió barra exigió estar en algunos actos, pues yo qué sé, un horario concreto por la mañana y tal. Uh-huh. Y claro, hay que decir que yo en realidad mi trabajo, soy violinista de la Orquesta Sinfónica del Principado y ese es mi trabajo y ahí es donde tengo mi sueldo. Uh-huh. La universidad nunca me dio ningún sueldo. Ya. Entonces, claro, yo sí tengo yo disposición plena siempre y cuando no pueda, o sea, pueda acudir a mi puesto de trabajo, que además no me dan permiso para faltar para otra actividad, como es natural. Entonces, bueno, pues le parecía inadmisible que no estar cuando ella lo solicitase. Bueno, pues decir, efectivamente, si eso se quiere hacer así, requiere otra forma jurídica, ser más asalariado y estar a las órdenes de la universidad, cosa que a mí me parece bien, pero nunca se hizo. Como si el director del coro si pertenece, o sea, si tiene un sueldo, no sé exactamente cuánto, pero bueno, tiene un sueldo y supongo que tendrá unas obligaciones en ese sentido de horarios y tal, ¿no? Claro. Mío era una figura que está reflejada en los estatutos de la orquesta y aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad y nombrado por ellos, pero bien lo pone allí de forma altruista. Claro. Entonces, bueno. Bueno, la verdad que ya ahora pues pasamos página. Yo creo que vamos a escuchar un poco de música, en este caso, la abertura de Don Giovanni de Mozart, que fue, pues bueno, se pudo oír en las cosas del Marqués este año. Y además, yo siempre insisto mucho en que vean la perfección de grabación que tiene el amigo Pedro, porque esto lo monta él. O sea, no tienen un técnico ni nadie que diga, bueno, vamos, no, esto lo hace él todo, porque este hombre siempre lo hizo todo él, de una forma u otra. El hombre orquesta. Sí, el hombre orquesta, mejor dicho. Y vamos a escuchar ahora, pues esto fue en mayo de 2025, los últimos conciertos del Marqués. Y bueno, y así pueden apreciar la calidad de esta orquesta, que yo la verdad es que quiero que siga existiendo, que nombren a un director y que siga para adelante, porque me parece una pena, porque como tú bien dices, lleva el nombre de Asturias por toda España, porque claro, tuvisteis un concierto en Lugo, en la Filarmónica de Lugo, que fue todo un exitazo. Sí, lleno total. O sea, bueno, vamos a escucharlo a ver qué le parece a nuestros queridos oyentes de Crash Clásica. Tranquilos amigos, la orquesta. Ahora va. Merecidos aplausos de esta orquesta, esta joven orquesta, que es un, yo la verdad que lo pasaba pipa cuando lo organizaba. Yo la verdad que sí me ponía un poco nervioso, porque yo cuando organizo esto me pongo siempre nervioso, pero como yo me dijo una vez el amigo Pedro, hay que dar un paso para atrás, mirarlo todo y ver, bueno, qué se ha logrado hacer. Disfrutarlo. Disfrutarlo, esa es la palabra. ¿Los chavales cómo se quedaron cuando vieron que esto se terminaba? Bueno, ellos también lo estaban viendo, entonces la verdad es que estaban bastante, yo creo que, no sé si es más disgustados que yo, o por lo menos más, bueno, ya sabes que los chavales son más activos muchas veces y la verdad es que se revolvieron bastante, sé que tuvieron reuniones con el rector y con la vicerrectora, les prometieron que la orquesta seguiría. Ellos, bueno, pues no entendían tampoco muy bien la situación. Y bueno, la orquesta en teoría sigue, pero no han hecho ningún movimiento que yo sepa de nuevo director ni nada. Y ahora mismo no hay orquesta. Quiero decir, la orquesta sigue en el papel. Ya, está en la página. Aquí hay un problema que es muy objetivo. Es conseguir una persona que dirija esa orquesta de forma gratuita. Que le quite tiempo a su familia, que le quite tiempo a un montón de cosas para dirigirlo. Claro, eso no y eso hay que amar mucho la música o amar mucho esa orquesta para conseguir una persona así. Porque tú le dedicas muchísimo tiempo, Pedro. Mucho tiempo. Y... Sí, porque, a ver, no es, si fuese solo dirigir, pero claro. Una orquesta de estas características tienes que organizar muchas cosas. Bueno, prácticamente todo. Y claro. Tampoco tienes... Hay cosas que hoy día son más fáciles que hace años, ¿no? Pues la tecnología nos permite estar en contacto con los emails, con las partituras online y todo esto, pero bueno, aún así, pues es mucha gente que hay que gestionar. Bueno, yo me acuerdo alguna vez una entrevista que te hicimos aquí, que era que de pronto te faltaba un trompeta. Y después tienes que buscarlo no sé dónde. O te faltaba, yo qué sé, pues dos violas. Y claro, es una actividad un poco estresante, ¿no? Claro, eso. En una orquesta profesional lo tienes fácil, porque tú... Claro. Oye, todo el mundo se puede poner mal un día o puede tener un problema, pero... Pues contratas un músico para ese día, le pagas... Un músico profesional, lo pagas lo convenido y ya claro, está. Claro, cuando aquí no hay dinero, pues... y luego contratar un músico profesional... te viene y toca sin problemas con pocos ensayos, pero claro, un chico tampoco tiene tantos sustitutos. Claro. Eso lo resolvimos con doblando prácticamente todas las voces, todos los flautas, todos los clarinetes, todo, para que si faltaba uno pudiese tocar otro. Claro, con un equipo de fútbol, ¿no? Tenías reservas ahí. Venga, entra al campo. Doble plantilla. Entra al campo. Y claro, y también no solo es esto, sino que también... Pues bueno, a hablar con los organizadores, conseguirlos... O sea, tenías tu labor administrativa. Bueno, desde el horario del autobús de recogida hasta el menú de las pizzas. Entonces, claro, a ver a quién encuentran, que ojalá lo encuentren pronto, que se haga cargo de la ojalá, empresa, ojalá, ¿no? A ver. Bueno, voy a poner... Es cuestión de voluntad. Aquí en homenaje a estos jóvenes músicos, que siempre yo lo admiro mucho, a mí siempre lo digo, cualquier tipo de persona que haga una actividad... cultural o artística o cualquier otra, ¿no? O humanitaria. De forma gratuita, sin cobrar nada, siempre hay que tenerlo, quitarse el sombrero, más teniendo en cuenta en el mundo en que vivimos tan extraño, ¿no? Sí. Entonces voy a poner el discurso sorpresa que te hicieron en el último concierto, que estoy viendo que está la sala completamente llena, la gente está de pie. Sí. ¿Eso sí, qué sí. fue? ¿En el Paraninfo? No, en el Paraninfo no. En la capilla. En la capilla. Sí. Originalmente iba a ser en el patio, pero llovía. Esto... Claro, bueno. Es Asturias. Bueno, y ese día era, aunque era julio, era el 2 de julio, me parece. Pues de lo poco que llovió, ¿eh? Sí, sí. Debió ser el último día. El último día, porque bueno, la primera quincena todavía cayó algo, pero después ya, sí, después hasta ahora no llueve. Tremendo, tremendo. Pero ese día llovió. Bueno, y, pues voy a poneros a... Y como los conciertos los preparas con meses, pues no puedes saber lo que va a pasar. Bueno. Bueno, pues voy a poner el discurso sorpresa que estaba aquí el amigo, que no lo esperabas, tú no sabías nada. No, yo no sabía nada. De hecho, yo les había dicho que no hiciesen nada porque, bueno, yo quería irme sin hacer mucho ruido, la verdad. Bueno. No me parecía elegante tampoco porque el congreso en el que estábamos, pues tampoco tenía la culpa de todo lo que estaba pasando a nuestro alrededor. Pues esto estaba a reventar. También es pequeñín, ¿eh? El Paraninfo, tengo que decirlo. Pero sí, sí, se quedó bastante gente fuera. Sí, sí, no, normal, sí. Viendo esto. Bueno, vamos a escuchar. ¿Cómo se llama la chica que fue la que... Sara Tobar, la principal de violas. De violas. Sí, se pime en viola, ¿eh? Que la monte. Es que la interrupción... Sí, yo no entendía muy bien qué pasaba. Claro. Porque pararon de tocar en medio de la obra... Y que al final del concierto esto, porque el sí, Dalton, sí, claro, sí, sí. Como hiciste aquí, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a escuchar aquí. Querido público, querido maestro, hoy no es un concierto cualquiera. Hoy despedimos una etapa que nos ha marcado a cada uno de nosotros y nosotras. La orquesta de la Universidad de Oviedo, bajo la dirección de nuestro maestro Pedro Vieres, termina aquí. Hoy, ya hace 9 años que esta orquesta volvió a nacer y contigo al frente comenzó una etapa que no olvidaremos. En todo este tiempo hemos compartido partituras, viajes, conciertos y, sobre todo, algo mucho más valioso, la sensación de pertenecer a una familia. Siempre dijiste que lo más bonito de esta orquesta es su gente, médicos, ingenieros, profesores, estudiantes, músicos profesionales, amateurs, que la música ha unido como pocas cosas pueden hacerlo. Y tenías razón, aquí hemos aprendido a escucharnos, a cuidarnos, a empastar no solo los sonidos, sino también nuestras diferencias. Queremos darte las gracias por tanto, por creer en nosotros, por defender este proyecto con pasión, incluso cuando no era fácil, por regalarnos tu tiempo, tu talento y tu corazón. También por habernos enseñado, tanto dentro y fuera del atril. Queremos dar las gracias al público, que nos ha acompañado con tanto cariño, concierto tras concierto. Gracias por estar, por aplaudir y por creer en nuestra orquesta. Y hay algo curioso, en cada noticia sobre nosotros, los músicos, aparecíamos como tus pupilos. Una palabra que nunca usaste, pero que terminó por definirnos, porque, sin darnos cuenta, aprendimos contigo mucho más que música. Y sí, al final, lo somos. Este aplauso, esta carta y cada una de las notas de esta tarde son para ti. Pedro, en momentos como este a uno no nos saltan las lágrimas o cosas de esas, se emociona mucho, ¿no? ¿Verdad? Sí, yo no pude decir nada después, claro. Es algo muy emocionante. ¿Me estoy emocionando yo aquí? Sí, sí, yo también. Bueno, por lo menos que quede este documento sonoro que quede aquí en la radio y que vean cómo están los chavales, que son unos chavales, ¿verdad?, fantásticos. Yo, es que cuando las veces que hice todos los conciertos con vosotros, se les veía tan buena gente a todos, tío. Sí, tan buena gente, tan... Es parece un tópico, ¿eh? Sí, decir, pero es que yo creo que eran mejores que nosotros. A esas edades, de verdad. Porque los míos están tranquilos ahí en las fichas y toda la historia. Cuando yo vi ahí a veros a los regatas, no sé, les veía... Son demasiado formales. Sí, sí. Sí, da cosa. Sí, sí. Desde que tenían eso. Porque además vosotros siempre os reforzabais un poco, ¿no? Intentabais... Porque Pedro, Pedro, sí. ¿Cómo estoy hoy? Pedro es una persona que tiene una capacidad de convencimiento muy grande y lograba, pues bueno, pues incluir algún maestro de la OSPA o de la FIL o otra orquesta que hubiera por ahí para reforzar un poco la... Sí, tengo que decir que cada vez necesitaba menos, porque cada vez teníamos más gente. Porque yo creo que cuando hiciste la concertante hace 3 años, yo creo que había más. Sí, sí, había más. Sí, claro, al principio tiraba mucho de favores se han ido acabando. Bueno, entonces esto ya se terminó. Es una experiencia maravillosa. Yo personalmente pienso que un director de orquesta está bien, como te has fuegado tú, poca gente lo puede decir, porque es una experiencia muy positiva el improvisar, el buscar, el bueno, y enseñar un poco, porque claro, muchos chavales que vivían y nunca habían tocado en orquesta, ¿no? Sí, sí, había gente que no había tocado nunca en orquesta. Había gente que era ya veterana. Uh-huh. Ya, es lo bonito, ¿no?, de estas orquestas, esa mezcla. Es que es precioso. Es que uh-huh. a un chaval de estos, por tocar orquesta sinfónica, que estábamos hablando, que cuando Pedro trajo la orquesta al Palacio Regigedo, perdón, miento, al Palacio, a la Colegiata, yo pensaba, estos no caben. Bueno, le contaba ayer a David la anécdota de que llegué yo para allá y había unas sillas que estaban tan cerca que dije yo, madre mía, el viola ese le va a sacar un ojo. Siempre se cabe. Es que siempre y al final quitamos unas cuantas sillas para poder que estuvieras un poquitín mejor, ¿no? Pero sí, al final, ¿cuántos músicos eran? Era más de 50. Era seguro. Más de 50, claro, que sí, yo era, sí. Era que yo era para verlo, ¿no? Bueno, esto ya, pues ya se terminó, desgraciadamente. Y la verdad que es una pena, ¿no? Y ahora tienes un nuevo proyecto, porque este hombre, vamos, tiene una capacidad que es increíble. ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Qué orquesta vas a dirigir? Bueno, ahora hemos iniciado un proyecto de una orquesta joven, pero con... A mí me gustaba mucho esa idea de una orquesta que pudiese ir cualquiera. Uh-huh. Porque es verdad que hay orquestas, bueno, están las orquestas profesionales, evidentemente, y luego están las orquestas jóvenes, pero en el... Yo he vivido en el norte de Europa, yo estudié en Londres, y bueno, por ahí hay asociaciones que tienen, bueno, igual que los coros y que las bandas en Valencia, que tienen, bueno, se junta gente para tocar en orquestas sinfónicas. Tienen incluso, son socios, tienen una cuota, pagan para tocar. Es como el mundo al revés. Y se nutren de gente que estudió en su día, pero que tiene otra profesión por azares del destino, porque, bueno, no se dedicó a ello profesionalmente. Otra gente que está estudiando y que quiere practicar. Uh-huh. Algún profesional que son amigos o que van de refuerzo por lo que sea. Yo recuerdo de tocar, estar estudiando en el college en Londres y ir a alguna de estas orquestas a tocar de, pues bueno, pues a lo mejor hacían un Mesías o hacían algo y bueno, ibas allí. Y era un ambiente muy bonito, siempre había una cena después. Conoces a gente. Porque conoces a gente. Una vez me tocó con un señor al lado, estaba tocando y yo, madre mía, este hombre, qué mayor es. Y empezamos a tocar y el tío, o sea, era... una pasada, era impecable. Yo no sé los años que tendré 80 años o uh-huh. más. Sí. Y el tío empieza a tocar y digo, ostras, pero ¿y esto? Y luego, claro, me enteré que era un antiguo principal de la Orquesta Sinfónica de Londres. ¡Joder! Que estaba jubilado, pero bueno, que el hombre todavía le gustaba andar por ahí. Y fíjate tú la oportunidad de tocar con un hombre así, al lado, toda la experiencia del mundo. Claro, es que maravilloso. Es que es una cosa completamente maravillosa. Una vez... Hablando de estas cosas, lo comparábamos con como si tú estás, no sé, estás jugando en la playa, echando ahí un cuadrín, un partidín, y de pronto te dice, oye, ¿quieres jugar un día en el Molinón? Y sí. Una cosa parecida, ¿no? Entonces, claro, es magnífico, porque además en ese proyecto, por lo que pude leer, porque es la orquesta de la Fundación de la Sociedad Filarmónica de Oviedo. Los estudiantes de superior tienen como créditos, ¿no? Algo así para poder ir. Sí, vamos a hacer un convenio, todavía no está, para que tengan las prácticas externas y tengan... Entonces sí, la base de la orquesta que la coge la Sociedad Filarmónica con su fundación, uh-huh. la Fundación de la Sociedad Filarmónica, es una orquesta joven en realidad. Pero no tiene límite de edad, a diferencia de otras orquestas jóvenes. Entonces, hay algunas, no muchas personas, pero bueno, seguramente con el tiempo habrá más. ¿Y te estás apuntando mucha gente ya? ¿Cómo lo tienes? Pues hemos tenido 140 solicitudes. Madre mía, ya tienes toda la orquesta entonces. Sí, sí, ya está. Bueno, nos hemos presentado el día 8. Es verdad. Sí. El día 8, sí. En la Sociedad Filarmónica, por supuesto. Sí. Hemos iniciado la temporada allí. Que no pude ir, por cierto. Y creamos, ya tenemos página de YouTube y todo. También, no, pues bueno, bien. Claro. Ah, tienes página, o sea que podemos escuchar aquí algo. Sí, sí, sí, está colgado ahí. Pues voy a buscarlo. ¿Cómo lo tienes? Orquesta de la Fundación Filarmónica de Oviedo. Vale, vale, pues voy a buscarlo para darlo. Porque antes, que también quería decir una cosa muy, muy importante, que me figuro que esta orquesta va a dar una cosa muy parecida, es que la orquesta de la Universidad de Oviedo se recorrió toda Asturias. Y fuera, tocamos sí, pero yo me refiero al tema de coger y llevar la música clásica a la orquesta. Todos los pueblos que hemos podido. Mira, tengo aquí, voy a poner un poco, no voy a poner lógicamente toda la sinfonía porque no tenemos tiempo, en Tapia de Casariego. Sí. Y claro, tú fijas en Tapia de Casariego, que está relativamente lejos. Sí. O sea, para un señor de Tapia hay un concierto a Oviedo. Hemos tocado en Boal también. Claro. Así, de sitios lejos que recuerde. Bueno, en Llanes, en las Quintas ahí en el Franco. El Franco también, la zona. En Vegadeo. Es un lujazo que todos los ciudadanos de esas localidades que están lejos puedan escuchar una orquesta. Sí, siempre hemos tenido una acogida fantástica. Es que da gusto. Cuando vas por ahí. Buah. Pues vamos a escuchar un poquitín de la séptima sinfonía de nuestro querido amigo Beethoven. Thank you. una pregunta, Pedro. ¿Qué se siente? Voy a poner un poquitín de fondo esto. ¿Qué se siente cuando uno está tocando cosas como esta, tío? A ver, Beethoven es de lo más guay de tocar, ¿eh? Sí. Es que lo estaba escuchando, claro. Son obras tan refepes que siempre lo escucho. Es una cosa emocionante. A ver, supongo que cada instrumentista tiene sus compositores preferidos para tocar. No para escuchar, que son cosas son diferentes, sí, completamente diferentes. Yo entiendo que unos trompas, pues, por ejemplo, pueden disfrutar mucho unos trombones de Bruckner y tal. Fíjate, te lo iba a decir ahora, sí, yo, Bruckner, claro. En cambio, la cuerda no. pero nosotros con Mahler sí disfrutamos mucho, por ejemplo, pero con Beethoven disfrutas, en la cuerda disfrutas muchísimo. Uh-huh. Y yo creo que Beethoven casi todo el mundo disfruta. Quizás sí. Los trompetas no tanto, pero los trompas, por ejemplo, sí disfrutan también, mucho. También. Y el timbal también disfruta mucho. ¿Viste la película de Heroica? No. Pues es que pero yeah. Sé de ella, sí. Sí, está, sí. Está muy bien. Bueno, como estábamos hablando antes del nuevo proyecto, vais a venir a Gijón, además, a la Filarmónica. Sí. Porque en principio ibais a venir con la Orquesta de la Universidad de Oviedo, porque salió en en el programa. Sí, era claro, a ver, normalmente los conciertos, sobre todo en sitios importantes como el Teatro Jovellanos o el Auditorio Príncipe Felipe en Oviedo o tal, hay que prepararlos, o sea, hay que programarlos con al menos un año de antelación. Uh-huh. Un año o a veces dos, porque las fechas son las que son. Y entonces, bueno, yo había hablado con la Filarmónica porque tenía muchas ganas de debutar con la orquesta en el Jovellanos, porque por lo menos en esta nueva etapa nunca habíamos tocado. Habíamos tocado en Gijón, en los conciertos del Marqués, uh-huh. Pero no habíamos tocado en el Teatro Jovellanos. Y habíamos quedado, hay un concierto benéfico para la Asociación del Cáncer, uh-huh. Nacional contra el Cáncer, y nos habíamos comprometido. Claro, luego estaban muy preocupados con todos estos acontecimientos y bueno, en septiembre tuvimos una reunión y les pareció bien pues cambiar y hacerlo con la orquesta nueva y conmigo. Genial. Y yo creo que seguro que va a ser un acierto para todos. Porque ese concierto es de miércoles. De miércoles. Vale, sí. Vale. Es que cuando toca aquí la siempre. Sí, es dentro de la. Lo organiza la Sociedad Filarmónica, pero es benéfico, es de Navidad. Sí, sí. Y es benéfico para la. Sí, sí. Creo que ya han hecho más. Sí, lo hacen todos los años. Sí, ¿no? Hay sí, varias sí. Cosas. Hay unas cooperaciones con, por ejemplo, sí. La Fundación Álvaro González. Hay cooperación, por ejemplo, con el Ayuntamiento, con el Festival de Jazz. Uh-huh. Este año viene un trío que va a hacer unas versiones con música de jazz. Siempre también con el certamen de cine, uh-huh. que van a tocar. ¿Quiénes eran? No me acuerdo, es que tengo maldita memoria. Pero van a amenizar lo que es la película de Buster Keaton, el maquinista de General. En el laboral, eso, o sea, eso no lo he empezado a perder. Ha empezado fuerte porque además vino el Casals el otro día. Sí, además, bueno, a ver, ¿fuiste al concierto? No pude. No. Mira, fue algo. Hicieron una versión del tercer cuarteto de Shostakovich. A ver. Mira, se me ponen los pelos de punta. Y a lo de Beethoven ya no quiero ni hablar porque casi me saltan las lágrimas. Porque es una de las grandes ilusiones que tenía yo escuchar el cuarteto como se estrenó realmente, como estrenó Beethoven. Con la gran fuga. Claro, sí. Con la gran fuga y todo. Sí, fue sí. Algo, bueno, ¿qué te digo? Es que fue increíble. No sé, de lo mejor que he escuchado. Sí, a ver. Lo mejor. Cuarteto. Vaya. Sí, la verdad que empezaron muy, muy, muy heavy. Ha empezado fuerte, sí. A ver, bueno, ¿qué hacemos nosotros? No, a ver. Yo, cuando hice la presentación este año. Insistía en la juventud. La juventud tiene una forma de atacar, por llamar alguna forma, la música y de sentirla misma, que es diferente. Sí, es sí. Diferente, porque además yo siempre digo que cuando uno va a un concierto puede tener en su cabeza referencias, ¿no?, de grabaciones que escucho. Pero es que es una tontería, porque el directo lo es todo. Hmm. El otro día hablando aquí con un guitarrista. Se me olvidó el nombre. Yo soy un desastre, se me olvidan los nombres. Es increíble. Bueno, pues lo voy a mirar para que si me está escuchando me va a matar. Y hablamos, insistíamos mucho en eso, en el directo. Entonces, en el directo es algo completamente especial porque transmites cosas que solo el directo puede transmitir. En este caso, una orquesta como era la Orquesta de la Universidad de Oviedo, y me figuro que esta pues es muy parecida. esa juventud se transmite, aunque tú no lo creas, lo nota el... Yo soy habitual de ir a veros a vosotros a la OSPA, y se nota. Sí, y es tiene, distinto. Y tiene algo... Y tiene algo... No sé cómo expresarlo, algo mágico. Es como cuando... Típico chaval que gana un concurso y se va al Jovellanos y toca. Pues también tiene algo especial. No sé expresarlo, la verdad. Sí, sí. Es, lo que yo, es simplemente lo que yo siento, ¿no? Porque yo de música no sé. Yo la música simplemente la siento y poco más. Pero es que al final va de eso, ¿no? Es como cuando haces una... Mira, ayer estábamos viendo el Picurriello desde el mirador este que está ahí... bueno, en la carretera yendo hacia Arenas de Cabrales, y haces fotos y las fotos quedan fantásticas, pero es que pues el directo es igual, no puedes captar ni en grabaciones ni en nada lo que es estar allí y respirar con la gente que está. Es como el teatro y el cine. Sí, el cine es maravilloso y puedes hacer cosas no puedes hacer en otras cosas, pero el teatro es otra cosa. El cine, lo que pasa es ver el cine en el cine y verlo también, en casa. Eso también. Con otra gente, porque la experiencia la compartes. Sí, el problema que hay es que el cine cambió. Ya que antaño el cine no se iba a comer, ¿sabes? No, es que es verdad. Yo tengo un recuerdo, me acuerdo de una comedia que se llamaba Jaula de Grillos. Muy divertida, muy divertida. La de Gene Hackman y... Sí, muy divertida. Fantástico. Y ¿sabes lo que es ver? Además, era un día que yo estaba un poco depre, porque me he quedado medio colgado, estaba solo un sábado. Y dije, ya, y vi aquello, voy a entrar. ¿Sabes lo que es ver? Estaba lleno, no sé si fue en el Arango, fíjate, que ahora es un McDonald's o una cosa así. Triste, muy triste. ¿Sabes lo que es ver todo el teatro riéndose? Sí, sí. Pues lo mismo. Lo contagioso que es eso. O sea, es que una comedia, fue verla solo es muy triste. Yo lo siento, sí, pero es que sí, es muy sí, triste. Es verdad, sí. O sea, te puede hacer gracia y ¿qué haces? ¿Te ríes tú solo ahí? Sí. ¿Sonríes de medio lado? Lo mismo un concierto. Es una cosa muy parecida porque... Sí. Además está el hecho social del concierto, que es muy importante, de ir, verlo, salir emocionado, salir o enfadado, o salir a medias, lo que tú quieras, y después tomas una cerveza con los amigos. Es precioso, es maravillosa. Uno de los chicos siempre me dice que después de los conciertos que tenemos que hacer ruedas de prensa como en los partidos de fútbol y increpar un poco. Y bueno, entonces la entrada del segundo boy, en el segundo movimiento... Esta vez fue un poco floja. Bueno, hombre, pero estamos aquí para... siempre me lo recuerda. Y cuando hablas con los chavales, ¿ellos cómo se ven cuando tocan? ¿Son muy exigentes consigo mismos? A mí lo que más me gusta, lo que más orgulloso estoy, es de ver la evolución de los chicos. O sea, cuando entra un chico en la orquesta, de una determinada manera, a lo mejor más tímido, menos tal, o con y verlo 3 o 4 años después. Claro. Es que es más o menos lo que suelen pasar por la orquesta, pues por estudios o por tal, ¿no? Está un periodo de a lo mejor entre 2 y 4 años. Y luego ya pues vuelan solos. Una de las cosas que más me llena de orgullo es cuando un chico, a lo mejor que está estudiando ahora, tengo algunos casos, ¿no? De gente que está estudiando en el extranjero, en La Haya o tal y cual, y llega y se viene de vacaciones 15 días y te llama, oye, puedo ir a ensayar con vosotros porque quiero estar ahí estos días y así os veo y toco con vosotros. ¿Hay alguno que llega a tocar alguna orquesta allá en el extranjero? No sé, en la universidad. Bueno, hay gente que está en la OSPA ahora mismo. Ah, bueno, claro. Claro, por ejemplo, claro, el segundo fagot estuvo tocando con nosotros y siempre me dice, oye, cuando necesites un fagot, voy para allá, por ejemplo, ¿eh? Pero... Y una pregunta, con la nueva orquesta, a ver si me sale, la orquesta de la Fundación de la Sociedad Filarmónica de Oviedo, sí, que es larga, ¿eh? Bueno, es... sí. No tiene una abreviatura. No lo intentes. No encontramos unas siglas todavía bonitas. Pues, no sé. ¿Ya tenéis una programación, aparte de tocar en Gijón, vais a tocar en más sitios? Sí, sí, ya tenemos... en Oviedo vamos a tocar en San Julián de los Prados. Uh-huh. Ese caso mis padres. Es un sitio increíble. Se casaron ahí. Ahí hay magia pura, porque tocar en una iglesia del siglo IX no está al alcance de cualquiera. No, San Julián de los Prados. No puede ser, que estoy atontado. No, San Julián de los Prados, no sé. Espera, si estoy atontado. En la entrada de Oviedo. No se casaron ahí. Yo soy imbécil. No. Señores... San Pedro de los Arcos, ¿era? ¿Cómo se llama? Esta que está al lado de los Salsas. La antigua estación de los Salsas. ¿Al lado de los Salsas? Sí, la antigua estación de los Salsas, la antigua. La que había que entrar con un patio. Que está atrás. Salesas, ¿era? Siempre en Salesas salías y estaba en la iglesia arriba. ¿Cómo se llamaba? Bueno, la iglesia de Salesas. No sé. Bueno, vamos a dejarnos, vamos a omitir esta estupidez que acabo de decir yo, porque ahí no se casaron mis padres. ¿Qué porra? ¿Qué digo yo? Románico. ¿Sería San Juan? ¿San Juan? ¿Cómo es San Juan de...? San Juan, la iglesia grande, ahí se casó Franco. Sí, no, se casó Franco, sí. Pues es San Juan. Ay, ay, ay, ay. Voy a susto, tío. Se me estoy poniendo rojo aquí. Franco y tus padres. Sí, Franco y mis padres, mira qué bien. ¿Qué te digo yo? San Julián, se van a casarse ellos. Qué burro soy, Dios mío. Bueno, a ver, lo que íbamos. Aparte de estos, ¿vas a tener más conciertos? Sí, sí, sí, claro, claro. Estamos preparando cosas. Todavía no todas las fechas, pero seguramente tocaremos en Avilés, en Luarca. Espero que seguramente vengamos a los conciertos del Marqués. Sí, bueno, vamos, eso, a ver, yo estoy pendiente de las fechas, pero lo normal que me las den. Sí, todo va bien. Sí, todo va bien. ¿Tenemos algún proyecto bonito de salir fuera? Tenemos alguna invitación por ahí, a ver si la podemos confirmar, de salir fuera del país incluso. ¿Del país, España? Sí, no muy lejos, ¿eh? No nos vamos a ir muy lejos. ¿Andorra? Para el otro lado, pero bueno. A Portugal. No queda mucho. Para el otro lado no hay mucho más. Bueno, siempre nos queda Portugal. Como sí, sí. Esto, oye, ¿y qué bien se está en Portugal? Portugal se está muy bien. Yo nunca he estado, pero todo el mundo me habla, vamos, fantástico. Sí. ¿Estuvo ahora? ¿No estuviste en la OSPA en Braga? Estuvimos ahora en Braganza, claro, sí, con la OSPA. Que fue también David. La segunda vez y que vino encantado. Vamos. Sí, encantado. Siempre nos tratan fenomenal. Es un país fantástico. Y más cosas por ahí que no recuerdo ahora que se están concretando. Porque, bueno, tuvimos que empezar. Lo primero era montar la orquesta y hacer la orquesta y hay tener un sitio de ensayo. Sí, pero tiene cierta ventaja, ¿no? Porque yo me figuro que mucha de la gente que estaba en la anterior orquesta se habrá ido a la nueva, ¿no? Yo te diría que prácticamente todos. Pues entonces la orquesta de Oviedo se queda sin gente. La de la Universidad de Oviedo. Se quedan ahí un poco temblando, ¿no? Es que tampoco han hecho una convocatoria ni nada. ¿No? Entonces, claro. No sé, el día que se lo propongan, no sé lo que harán. Pero bueno, hemos tenido más solicitudes para esta orquesta que para la universidad. Y hay gente, hay gente de Antigua que estaba en la Antigua Universitaria y habrá un 30% de nuevos, de gente nueva. También hemos cambiado los días de ensayo, entonces hay gente que no podía, otra gente que no podía ahora puede. ¿Y dónde ensayáis? Pues estamos ensayando en el sótano del auditorio de Oviedo. Ah, bueno. Sí, sí. Hay una sala de ensayos ahí. Sí, sí, sí, muy bien. No muy grande, pero bueno, para nosotros estupenda. O sea, que está cooperando el ayuntamiento también. Sí, sí, el ayuntamiento estaba avisado desde el principio. Le habíamos transmitido el proyecto desde la Sociedad Filarmónica. Les gustó mucho. Además, está con la capitalidad europea. La cultura. Tiene mucho sentido de la cultura. Y nos está ayudando, claro. Genial. Y bueno, a ver, el Teatro Filarmónica es que está... Sería muy bonito ensayar allí, pero es que está a tope de actividad, entonces tampoco teníamos sitio allí inmediatamente. Si ensayáis ahora, es mejor que Minas. Sí, bueno, sí. Yo sí, creo sí. Que sí, ¿no? Sí, tiene... A ver, claro, Minas teníamos un poco... Teníamos la llave, entonces podías salir y entrar cuando quisieras. Pero aquí tienes infraestructura, es decir, pides atriles y hay atriles. Claro, claro. O sea, estás en el auditorio, claro, cuidado, claro. Con la gente del auditorio. Claro. Y ahí la Sociedad Filarmónica nos está tratando bien, tenemos personal para ayudarnos con los traslados, con las cosas. Y, a ver. Pues felicidades, la verdad que. Nos están mimando. Pues genial. Pues mira, tenemos por lo menos una orquesta joven sigue. No sé qué va a pasar con la antigua orquesta. Espero, creo que tienen espacio para dos orquestas y más. Y son conceptos diferentes de orquesta que deben. Pero vamos, la universidad debería tener orquesta. No una universidad como la de Oviedo debería tener su orquesta. Sí, porque además la orquesta en su momento fue la primera de España. Sí. Claro. Fue la pionera, sí. Fue la pionera y ahora mismo tienen muchas universidades, no sé si todas, pero creo muchas. Que hay 25 orquestas. ¿25? Sí, sí, sí. Que es algo que yo les comenté en su día a este último equipo rectoral, porque me hablaban de lujos y de cosas, que claro, que una orquesta, que para qué, que este tipo de cosas, ¿no? Y decía, bueno, no somos tan raros, ¿eh? Ya. No es una cosa, es decir... Es como, no sé, si ahora de repente el equipo de fútbol de la uni, que que lleva toda la vida ahí y tal, le dice, no, es que claro, un equipo de fútbol. Y dice, oye, como todos los demás. Tampoco, claro, bueno, o teatro. Tú entras en la universidad, en la página web, y hay una pestañita de cultura y vida en la universidad. Y pues es que la universidad es más allá de los estudiantes, además. A ver, la universidad tendría que, que ser un lugar de cultura, un lugar de reflexión, bueno, de muchas cosas que a veces, desgraciadamente, viendo cómo sale la gente, pues parece que no lo es, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema que aquí no... Es que lo llevan el nombre, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, pues estamos llegando al final del programa. La verdad que ha sido un programa fantástico. Es la metedura de patada antes de mis padres que se habían casado en el siglo IX. No querías decir que había sido donde Franco, es lo que pasa. No, sí, es que yo sé que se había casado Franco ahí, pero no me acuerdo el nombre de la iglesia. Me había dicho mi madre en su momento, claro, que para descanse. La iglesia de San Juan. Bueno, es la iglesia del centro, Oviedo, de la mítica. Es que mi madre se crió. Mi familia vivió en Oviedo muchísimos años. Y pues tenía una tía que también vivió en Oviedo, la de Collar, que estaba casada con el secretario de Gobernación, y bueno, cosas de estas, ¿no? Y claro, ¿qué decía yo que eras buena gente, hombre? Ya empezamos. Me las dejaba ahí, ¿qué voy a bueno, hacer? Bueno, ya, hombre, pero también tengo familia en Cudillero y en Avilés. Y yo en Gijón, ¿qué voy a hacer? Y tú en Gijón, claro. Tu padre era de Sporting, porra. Claro. Y por caso, como te decía el otro día por teléfono, del Oviedo, no te preocupes. El Oviedo tiene 6 puntos. Bueno, y lleváis 9 partidos, ¿son? ¿Cuántos? No, perdí la cuenta. Porque bueno, el Sporting, los 6 primeros partidos, cuando subimos a primera conferencia, nos metieron 34 goles. 34, ¿eh? Ganamos en Mallorca y a partir de ahí seguimos perdiendo partidos, pues se fueron ganando y al final nos quedamos. O sea, el primer año año en primera es que como no te dan dinero, porque tendrían que darte el triple dinero para poder fichar y aún así te arriesgas a bajar, el primer año es durísimo. Sí. Entonces, y el primer año con Abelardo lo pasamos, que aquello fue, no sé cómo hicimos. A segundo ya bajamos, pero hace la primera vez, estuvimos 4 años en primera, y porque la junta directiva no quiso invertir. Se fue a Diego Castro porque decían que se quería cobrar como Di Stéfano, pues es mejor. Y claro, se fue y al final, hay que invertir. Empezaron a vender los chavales que se habían subido. Y al final, si la empresa, pasando este año, empieza a invertir y tiene suerte de invertir bien, pues te puedes quedar 3, 4, 5 y ahí, mira el Rayo, que se asentó. Bueno, el Getafe. Sí, pero el Getafe es otra historia, porque ellos tienen convenio con el Madrid y bueno, y otro rollo. Pero el Getafe, bueno, más o menos, lo hizo. Eso sí, el año pasado, este año, bajó el Leganés, que había subido hace 2 y 2 que habían subido el año pasado. O sea sí. Que es muy difícil. Pero bueno. Bueno, por lo menos estamos ahí. Sí, yo estoy disfrutando. Es el único programa de música clásica siempre se acaba hablando de fútbol. Bueno, una cosa curiosa. Que además, el fútbol está muy bien, ¿eh? No seamos antifutboleros. Bueno, ahora para terminar, que nos quedan unos minutinos, pues voy a aprovechar para poner, bueno, pues vuestro estreno en el Teatro Filarmónica es, ¿no? Claro, sí, nuestra casa. Pues bueno, pues voy a poner la abertura de Alfonso y Estrella, que también se tocó en el concierto del Marqués. ¿Y qué tal la sensación del primer día, el primer concierto? Bien, ¿no? Yo, a ver, no tuvimos mucho tiempo de ensayo. Recuperamos obras que habíamos hecho con la universidad, aunque no todo el mundo las había tocado. Ya. Pues un poco por facilitar las cosas, porque en un mes de ensayo entre preparar la orquesta, cada día ensayábamos en un sitio, porque todavía no teníamos un sitio fijo de ensayo, y cada día diferente, fue un poco... Bueno, los inicios siempre son complicados, pero bueno, la acogida fue muy buena, muy buena. ¿Se llenó el teatro? El Filarmónica es muy grande, ¿eh? Son 1000 butacas, me parece. Pero sí, la sensación era de lleno, sí. Vale, no estaba lleno del todo, es muy difícil, pero mucha gente, sí. Bueno, pues me despido de Pedro. Muchísimas gracias por venir. No, placer. Y ya sabes que en esta santa casa puedes venir cuando quieras. Y esperemos que en mayo salga todo bien y que podamos hacer ese concierto. Queremos hacer el concierto de arpa y flauta de Mozart. A ver si sale. A lo mejor tenemos que ir a por los timbales otra vez. Eso no hay problema. Tenemos a nuestro amigo Nacho Cieda de Asbury Park y del Hilo, que seguro que va. Ahora ya tenemos experiencia en cómo subirlos a la colegiata. Bueno, pues muchas gracias. Y bueno, recuerdo a nuestros queridos oyentes que estáis en Radio Caras, en el 105.0 de FM. Y sed muy buenos y os dejo con el gran Schubert.